restricciones. Autoriza con juegos. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Estos son los 20 superclásicos y los armamos con ustedes en nuestras redes sociales. Y el clásico Herrera, ahí está también pendiente de todas. Conectadito como nunca con estos 20 superclásicos. Y ustedes a votar en este instante, siguen votando en este instante por su clásico favorito, esté o no esté en este conteo, esté o no esté en este conteo. Algunos ya están en el conteo y disfrutamos al máximo de mucha gente que está ya votando, como Ángela desde 2. Dice, definitivamente me encantan todas las canciones. Marcela Gil vota por la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la 10, la 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Por aquí está también Natalia 34 que vota por la 17, 16, 14, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 5, 4 y 1. Me gustaría que ingresara en el conteo Paradise City. Listo, Nati. Por aquí tenemos a Nati Ebel, otra Nati 17, 24. Muy buenas tardes. Mis favoritas, Dios como puedo. Viren, me gustaría incluir en el conteo Loving Siberia, 18 Alive, por favor. Y una en español, como un burro amarrado en la puerta de un baile. Muchas gracias. También está por aquí Rosy 0218. Hola a todos, mi voto por la 6, la 9, la 10, la 14, la 1, la 2, la 4 y la 5. Lucy Bates, hola. Espero que estén todos muy bien. Mi voto por la 18, la 20, la 13, la 10, la 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Por aquí está también Dixon 2876, Sweet Harmony, Peter Sweet Harmony, le gusta mucho. Stranger in Town, Self Control, Big in Japan y Two Hearts. Muchas gracias. Por aquí está Sandra Salazar Cuartas también, 20 17, 16, 13, 12, 10, 3 y 2. Linda, hoy tenemos concierto virtual. Y el sí. Concierto virtual que tenemos hoy va a ser a partir de las 8 de la noche. Concierto virtual gratis. Desde la casa, desde su celular, desde su computador. Usted lo único que tiene que hacer es ingresar a www.alertapaisa.com. www.alertapaisa.com. Ahí puede usted ver tranquilamente a nuestra amiga como lo es Aleris Henao, a Guarile tocando salsita, otro que va a estar tocando música de esa urbana, y por supuesto, por la cuota de la FM, va a estar el grupo Prófugos haciendo música de Prisioneros, Soda Estéreo, también por ahí Caifanes y muchos más, para que no se lo vaya a perder por ningún motivo, desde las 8 hasta las 11 de la noche, más o menos. No, pero ese es un parche muy especial para armar hoy sábado, clásico. Uf, muy bueno. Concierto, se llama Concierto Nuestra Música. Recuérdelo, anótelo ahí, www.alertapaisa.com. ¿Usted es paisa? Entonces ponga alertapaisa.com. www.alertapaisa.com, muy fácil. Así se comunica con nosotros, hombre. Aquí están canciones. Ave María. Con Queen, Dragon Attack, nueva entrada, puesto 14. Annie. En el número 15 tenemos I Remember You de Skid Row. En el puesto 16 viene también Héroe de Leyenda. En el número 17 tenemos a Toto con su Stranger in Town, clásico. Y en un momentico vendremos con Lucho del grupo Prófugos. Vendremos en instantes para hablar con él. Lucho del grupo Prófugos. Ahí estará Luis Alberto Toro hablándonos del concierto que va a tener hoy Nuestra Música y por supuesto lo que tiene Mercado del Norte y la Playa para esta temporada. Mientras tanto, que no falte la música en este sábado, linda. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Clásico número 17. To the window.

canción. En sus ojos apagados hay un eterno castigo. El héroe de leyenda pertenece al sueño de un destino. Superclásicos en la FM 106.9 y tenemos un enviado especial desde una parte muy importante de la ciudad de Medellín trayéndonos información en esta tarde ya. Rick, ¿cómo estás? Hola Ani, ¿qué tal? Un abrazo muy especial para todos los oyentes de la radio de los clásicos. Estamos ubicados, para que tengan presente esto, en la avenida Las Vegas, calle 25 de Sur, número 4585, Caribe Motor, Renault. Listo para la información que tenemos el día de hoy, con noticias súper positivas, porque hoy puede ser el día de cambiar su automóvil o de hacer realidad ese carro que tanto quieren para la familia, para ir a trabajar en época de invierno, en época de calor, etcétera, etcétera. Y tengo una súper invitada que es Dirledis Tamayo, asesora líder de esta espectacular vitrina aquí en la avenida Las Vegas. Dirledis, ¿cómo estás? Bienvenida a la FM 106.1 de la radio de los clásicos. Mil gracias, Alonso. Qué rico que estés por acá acompañándonos y todos los oyentes de la FM. Me encanta que me hayan invitado. No, nosotros contentos de saber las noticias que ustedes tienen y sobre todo de una campaña increíble que tienen y esta variedad de modelos preciosos para esos antioqueños que están deseosos de hacer realidad su sueño en estos tiempos. Claro que sí, Caribe Motor te conquista. Agenda ya tu test drive y lleva tu Renault con póliza a todo riesgo más OAT. Tenemos varios planes financieros, como lleva tu Renault sin intereses hasta el 2023, empiezas a pagar tu vehículo en el 2021 dándote 3 meses de gracia con póliza a todo riesgo. Te esperamos a todos los oyentes para que pasen a la sala. Es divina, es cómoda, es tranquila, te damos mucha tranquilidad y confiabilidad con todos mis compañeros. Hay una línea telefónica para que los oyentes de la FM que están aspirando a comprarse un carro lo puedan llamar ya y hacer la averiguación, y por supuesto una página en internet donde también van a encontrar toda la información. ¿Cuáles son esos medios donde los oyentes se van a poder contactar con ustedes? Nuestra línea es 403-7766 y nos puedes visitar en www.caribemotor.com.co. Te cotizamos el vehículo más pequeño, del Cui hasta la Alaskan, que es nuestra pickup. Bueno, atentos entonces, porque ahorita estaremos hablando de algunos modelos que están exhibidos en esta preciosa sala. Reitero, estamos ubicados en la avenida Las Vegas, calle 25 de Sur, número 4585, con horarios específicos buena atención y por supuesto, hombre, una explicación completa de cada uno de los modelos que están exhibidos aquí en esta espectacular sala de Caribe Motor Renault. Por ahora, continuamos más con el conteo de los 20 superclásicos de la FM. El número 14 y el número 15 están aquí en los 20 superclásicos de la FM. Superclásicos, los 20. Clásico número 15. I wanna clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 14. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Son los 20 superclásicos en la FM 106.9 y seguimos en los 20 superclásicos con todos estos maravillosos clásicos que ustedes son los que votan en nuestras redes sociales, sí. Clásico. Claro que sí. Por fin. Ahora sí, claro que sí, disfrutamos al máximo de estas 20 superclásicos increíbles. 1980, les decía extra micrófonos porque creí que estaba al aire. Esa canción es del álbum The Game, un álbum muy especial, y se considera la canción, la primera canción funk metal, la primera canción funk metal de la historia. 1980, del álbum The Game, con Queen en la FM, y tenemos a Drixer Gómez, quien está a esta hora bien especialmente desde Caribe Motor. Amigo, ¿cómo vamos? Muy bien, clásico. Gracias a vos y a Ani y a todos los oyentes que hasta ahora están escuchando el conteo de los 20 superclásicos, los 20 clásicos más destacados semana tras semana, todos los sábados de 12 del día, 2 de la tarde. Yo sigo aquí en Caribe Motor de Las Vegas, calle 25 de Sur, número 4585, acompañado de Dirledis Tamayo, asesora líder. Han tenido mucho trabajo el día de hoy, afortunadamente, en esa reactivación que tenemos de la economía de nuestro país. Y por supuesto, pues vamos a hablar clásico en medio de esa cantidad de trabajo que tiene Dirleis y todos los asesores de esta espectacular vitrina y algunos modelos que están exhibidos. Pero antes, un número telefónico, 403-7766, y la página www.caribemotor.com.co para que conozcan más de los planes y de los modelos que están exhibidos aquí. Gracias. Bueno, oyentes FM, quiero invitarlos a que vengan a conocer nuestro nuevo Kwid, número uno en ventas en agosto, junto a nuestra Super Duster 2.0. Nuestro nuevo Kwid es un vehículo compacto del segmento A, y quiero que lo conozcan porque es súper económico en combustible con su potente motor 1000 con 64 caballos de fuerza. Quiero que vengan y lo prueben, que agenden su test drive y se enamoren de este vehículo con excelentes planes financieros. Llévatelo con periodo de gracia, desde periodo de gracia empiezas a pagarlo en el 2021 con una póliza a todo riesgo. Y también quiero invitarlos a conocer nuestros nuevos vehículos Logan, Stepway y Sandero. Llévate tu nuevo Renault Sandero Lifestyle solo por 41.790.000. Llévalo con rines de lujo, tapete baúl y con sus seguros en los espejos. Te esperamos, los esperamos a todos. Estamos con la mejor disposición, confianza. Vengan, que estamos con todos nuestros protocolos de bioseguridad. Acá los espero a todos. Un abrazo. Importantísimo los protocolos de bioseguridad para que los oyentes de la FM se sientan seguros a la hora de venir a conversar con cualquiera de los asesores líderes. Horarios para continuar con este conteo de los 20 superclásicos. ¿Cuáles son los horarios que tienen establecidos para que los oyentes se programen? Claro, tenemos horarios de jornada continua, lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 a 3 p.m. Horarios, jornada continua. Gracias, Dirledis Tamayo, asesora líder. Ahorita venimos a volver a conversar con usted. Por ahora, Ani y Clásico, continúen ustedes con el conteo de los 20 superclásicos de la FM, la radio de los clásicos. Una nota, señoras y señores, lo que estamos viviendo hoy, por supuesto, y hoy cumpliría 74 años Freddie Mercury. Uy. Freddie Mercury cumpliría 74 años, ya que escuchamos su gran Dragon Attack, este gran hombre espectacular, hombre de música, un hombre que nos dejó definitivamente sentimientos muy grandes por este cuento tan lindo como son los clásicos, un cantante, compositor, pianista, diseñador gráfico, músico británico, gran artista, de origen persa indio, conocido por haber sido vocalista de este grupo rockero Queen que escuchamos con Dragon Attack hoy. El día de su cumpleaños, cumpliría 74 años. Y seguimos, Ani, con más canciones a esta hora, linda. Y esta vez nos vamos con el puesto número 10, después de comerciales. ¿De qué se trata, Ani? Claro que sí, en el puesto número 10, después de comerciales, tendremos a Michael Jackson, que tuvimos un encuentro con él hace 8 días, muy especial también, y su canción Beat It. ¡Ah, qué viene! Y ahora sí, Ani, por favor, en el puesto número 11 traemos a nuestros señores de Queen, nuestros AC/DC desde Australia. La canción se llama Thunderstruck, canción noventera. Puesto número 11 hoy, linda. En el número 12 tenemos a U2 con su With or Without You, que estamos en septiembre. Y en el 13, aquí está Tren al Sur. Sigan votando por su clásico en las redes sociales. ya está el conteo totalmente listo, está publicado. Díganos qué canción le gusta ahí para que siga el conteo, o si tiene otra para y que ingrese al conteo, también lo puede hacer. Esté o no esté en el conteo, vote ya mismo en estos, los 20 superclásicos de la semana. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 13. Siempre. Tren al sur, Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 12. Got me with nothing. los 20 superclásicos te invitamos a la gran reapertura de Mercado del Norte. Desde el lunes 31 de agosto hasta el domingo 6 de septiembre tendremos artistas invitados. Visita nuestras redes sociales para que conozcas toda la programación. Te esperamos en Mercado del Norte, gran reapertura. Y nosotros continuamos también con toda la información que nos trae Drixer desde un lugar muy especial. Sí, Ani, desde Caribe Motor Las Vegas, Caribe Motor Renault Las Vegas, en la calle 25B Sur, número 4585. Me encuentro con Jorge Cañón, asesor, que nos va a hablar, antes de cerrar este directo que hemos disfrutado muchísimo con esta cantidad de vehículos exhibidos en esta excelente vitrina, nos va a hablar del test drive. A los antioqueños y a los colombianos en general nos gusta muchísimo hacer el test drive, esa prueba de ruta que es importante para sentir la fuerza, la velocidad y el confort del carro que soñamos comprar siempre. Jorge, bienvenido a la FM 106.9 y para esos oyentes que son muy fanáticos, antes de hacer una compra del test drive, ¿cómo es un test drive de Caribe Motor? Bueno, el test drive lo solicitamos cuando venimos a cotizar el carro. Solicitamos que tengamos una prueba de ruta, llamémoslo así, más paisa para cualquier otro. Una pruebita de ruta, y yo quiero manejar el carro, quiero probarlo, quiero mirar cómo sube. Nuestra topografía es un poquito complicada, entonces es para que el cliente se dé cuenta que el carro sube con el cupo completo, con el aire acondicionado prendido, y que el cliente se sienta satisfecho en lo que se montó. No, como yo le digo a los clientes, primero, míase los zapatos. Claro. Y eso es lo que uno tiene que hacer. Póngase, dígale al asesor, yo quiero hacer una prueba de ruta. No le dé uno pena y hágale. Hay que disfrutar el carro y míaselo, porque es como ponerse el vestido, lo que le digo, claro, los zapatos, ponerse el vestido. Y para adelante, verá que queda más contento pues que cualquier otro. Estamos de acuerdo. Me encanta esa parte de, es como medirse el vestido, porque a veces las personas pueden ver un carro muy bonito, pero no, si no le hacen la prueba de ruta para saber qué beneficios trae comprar cualquiera de los modelos, pues, o la capacidad, pues nunca se van a dar cuenta. Vamos a reiterarle los horarios a los oyentes de la FM 106.9 y la ubicación de esta espectacular vitrina de Caribe Motor aquí en la Avenida Las Vegas. Caribe Motor está ubicado sobre la avenida Las Vegas en el costado oriental, al lado del complex de Las Vegas, justo al lado. Tenemos los horarios de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Me encantan esos horarios y la página en internet para los oyentes de la FM 106.9, que es bien importante, porque a veces pues, hombre, con lo que estamos viviendo nos da temor salir para evitar precisamente la propagación del COVID-19. ¿Cuál es la página para que los oyentes de la FM se vayan directamente ya a mirar todo lo que hemos venido conversando durante esta hora? Bueno, se pueden conectar a través de www.caribemotor.com.co. Igual, en todas las instalaciones de Caribe Motor cumplimos con los estándares de bioseguridad que nos exige el Estado y el municipio para poder dar una buena orientación a los clientes sobre qué carros se van a medir. Eso hay que medirse en los carros. Jorge, un abrazo para usted. Muchas gracias, al igual que a Dirley Tamayo, asesora líder, que nos acompañaron en este directo. No, muchas gracias a los oyentes de la FM y aquí los esperamos en Caribe Motor con los brazos abiertos y para adelante. Hay que comprar carros y hay que, la economía tiene que seguir para adelante. Gracias al señor César Muñoz, que estuvo en la parte técnica, Ani Prix en cabina, el Clásico Herrera. ¿Y quién les habla? Drixer Gómez, reitero, desde una vitrina espectacular que está en la avenida Las Vegas, calle 25 del Sur, número 4585, la vitrina de Caribe Motor en Las Vegas, Caribe Motor Renault. Por ahora continuamos con más canciones del conteo de los 20 superclásicos, buscando el número uno para este fin de semana. Superclásicos, los 20. Superclásico número 11.